salgan del camino. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos al primer programa del año número 14 de la segunda temporada de esto que se ha denominado Fuera de Tiempo. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristian Buera y vamos a estar, como siempre, con muy buena música en nuestro nuevo horario de 14 a 16 horas. Para aquellos que son nuevos con el programa, ya que este estuvo saliendo al aire los jueves de 20 a 22 horas, les comento que Fuera de Tiempo es un compendio de música rock que abarca desde fines de los 60 hasta la actualidad, pasando por los géneros y subgéneros del hard rock, blues rock, psicodelia, rock progresivo, jazz rock y ahor. Estaremos escuchando bandas tanto nacionales como internacionales que tienen poca o nula difusión en las radios y que por supuesto se van a mezclar con los clásicos de siempre. Así que bueno, espero que les guste, sean pacientes ya que pasaremos de lo simple a lo complejo, pero siempre dentro del buen criterio musical. Les puedo asegurar que hay muchas bandas nuevas y viejas por ahí dando vueltas que seguramente no conocemos y que por ahí te pueden servir, ya sea para escuchar algo distinto o para incorporar influencia si sos músico. Así que señoras y señores, bienvenidos a Fuera de Tiempo. Radio Caos 91.3. Caos, la voz del rock en el oeste. Y Fuera de Tiempo se escucha a través de Radio Caos 91.3 MHz desde Gregorio de la Ferrer. Y si lo querés hacer a través de internet, podés ingresar al blog del programa desde la siguiente dirección: www.fdtenradio.blogspot.com. Reitero, www.fdtenradio.blogspot.com. Una vez ingresado al blog, tenés a tu derecha una columna donde hay una imagen de una radio vintage, una radio antigua. Hacés clic en esa imagen y vas a escuchar el programa. y si te lo vas a perder porque tenés que salir, lo podés escuchar grabado durante la semana, ya que lo vamos a estar subiendo al blog y de paso te escuchás los programas del año pasado. El teléfono para comunicarse a la radio es el 4467-5264. 4467-5264. Para enviar mensaje de texto, escribís la palabra caos, dejás un espacio, escribís el mensaje y lo mandás al 555-88. Escribís la palabra caos con K, dejás un espacio, escribís el mensaje y lo mandás al 555-88. Ahora bien, ¿no tenés crédito en tu celular? No importa. Volvés de nuevo al blog, o si ya estás en el blog, y de nuevo en la columna derecha tenés un botón que dice chat. Bueno, apretás ahí y podés mandar mensajes instantáneos sin gastar un mango. Así que ya sabes. Y también lo que podés hacer es mandar un correo electrónico. ¿A dónde? A fueradetiempo70@gmail.com. fueradetiempo70@gmail.com. Bien, señores, arrancamos el primer programa del año. Fuera de Tiempo empieza así, de esta manera. We'll be right back. Some things just never seem to change. Voices calling, reaching out tonight. Soon I'll be standing. Bien, señores, arrancamos el primer bloque del programa con Russell Allen. Primero, Russell Allen es el vocalista de Symphony X. Y escuchábamos Blackout, tema de su disco solista Atomic Soul del año 2005. Y después escuchábamos a Lex Rainbow, ex Yngwie Malmsteen, Joel E. Turner, haciendo Devil's Doors del disco The Usual Suspect del año 2005. Radio Caos, 91.3 MHz. La voz del rock en el oeste. Nazareth es una banda escocesa fundada ya por el año 68 y es una de las grandes leyendas del hard rock de todos los tiempos, de esas bandas que ayudó a construir lo que a posteriori se llamó heavy metal. Con más de 40 años de carrera musical y más de 61 millones de discos vendidos, es un grupo que hasta el día de hoy se mantiene activo. Tal es así que el 10 de mayo de 2011 lanzó lo que es hasta ahora su disco de estudio número 22. Se llama Big Dogs y el tema que vamos a escuchar es Big Dogs Gonna Howl de los escoceses Nazareth de su disco Big Dogs del año 2011. We'll be right back. dog's gone to hell. Bien, señores, lo que estábamos escuchando recién era Big Dogs Gonna Howl, tema de su disco Big Dogs de los Nazareth, de los escoceses Nazareth, del año 2011. Les recuerdo, para aquellos que quieran llamar a la radio, lo pueden hacer al siguiente teléfono, 4467-5264, 4467-5264, o podés enviar un mensaje de texto escribiendo la palabra caos con K, dejás un espacio, escribís el mensaje y lo mandás al 5588. Palabra caos con K, espacio, mensaje y lo mandás al 5588. Bien, vamos a una tanda publicitaria y enseguida arrancamos con el segundo bloque. Manda la palabra caos más tu mensaje al 5588. Línea para oyentes caóticos. 555-88. Manda caos, espacio y tu mensaje. Caos, la voz del rock en el oeste. Espacio publicitario. Hacé conocer tu marca en la radio de rock más importante del oeste. Llámanos al 011-4467-5264. Lámpara anunciantes de Radio Caos. La voz del rock en el oeste. Radioactivo Record, estudio de grabación de alta calidad. Sistema Pro Tools. Tu creación necesita de nuestra experiencia y tecnología. Radioactivo Record. Contáctanos al 153-728-6559. ID 680-2419. www.radioactivomedia.com.ar. JJ Deportes, lo mejor en indumentaria y calzados deportivos. Créditos a sola firma. Jubilados y pensionados hasta 1.500 pesos. DNI Servicio, 750 pesos. Con recibo de sueldo, 2.000 pesos. JJ Deportes. JJ Deportes, Piedra Buena y Muriondo, frente a la estación. Teléfono 4467-7514. Y si cumplís años, con tu compra recibís el 10% de descuento. Acordate, JJ Deportes, Piedra Buena y Muriondo, frente a la estación. Fin. Espacio publicitario. Seguramente para muchos el nombre les resulte extraño, pero hablar de los infravalorados Blue Oyster Cult es hablar también de otra gran banda influyente y que, en mi humilde opinión, los pondría en lo más alto junto con Zeppelin, Sabbath, Purple, Nazareth, Uriah Heep, etc. ¿Por qué? Porque estos tipos eran realmente originales con su música. La Blue Oyster Cult sonaba la Blue Oyster Cult. Uno sale perdiendo si le empieza a buscar influencias. Quizá tenían algún parentesco con los Sabbath, pero más que nada en las letras, no tanto en su música, ya que sus líricas tenían que ver con lo sobrenatural, el ocultismo, las brujas, los vampiros, lo satánico, etc. Banda de cultos para algunos, banda de primera línea para mí. Escuchemos entonces a los norteamericanos Blue Oyster Cult haciendo Dominance and Submission y Cagey Curtains de su tercer disco, Secret Treaties, de 1974. Yeah. much revolution then. Each night the girls were holding. Each night Susie's turned around. One child, one to call a brother. Comfort on his eyes. Mama's in the background. It will be time. It's past midnight, so child, the grinning. Submission. Rabies appear. This New Year's Eve was the final barrier. Dominance. Submission. Rabies appear. We took you up and we put you in the backseat. Dominance. Submission. Rabies appear. From year to year, we looked up for the venture. Dominance. Submission. Rabies appear. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Submission. Dominance. Submission. Dominance. Submission. Manda la palabra caos más tu mensaje 55, al 555-88. Línea para oyentes caóticos 555-88. Manda caos, espacio y tu mensaje. Caos. Caos, la voz del rock en el oeste. Yeah, man. Ooh, KG, Bien, ahí pasaba la Blue Oyster Cult haciendo Dominance at Submission y Cagey Cretins de su disco Secret Treatise del año 1974. Y ahora vamos a escuchar a otra banda legendaria que el año pasado se despachó con un discazo. Estoy hablando nada más y nada menos que de los ingleses Uriah Heep. Into the Wild es su disco de estudio número 24 y fue lanzado el 15 de marzo de 2011 a través del sello Frontier Records. Así que vamos a escuchar tres temas: Into the Wild, tema que da título al disco, Money Talk y Trail of Diamonds de su disco Into the Wild del año 2011. tie me down. Got no mercy, but I never will be found. Oh, little sister, don't you cry. You know I cannot stay. I gotta find a place to hide. 'Cause the bloodhounds know. Money talk. vision, I saw a shadow on a hill, and then she started walking into the bright blue sky. I tried to follow closely, and I knew the reason why. Then the dream, it turned so slowly, like a dream within a dream. She appeared to me so ghostly, and she kissed me with a never changing as the walls are crashing down. Then the dream, it moves so slowly, like a dream within a dream. Then she turned to me so ghostly, and she kissed me with a smile.